piedra libre, descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, las notas. Acá, acá llegó Martín Marcesi, como recién lo dijimos. Ya nos va a decir. Yo estaba recordando a John Lennon en esta versión en guaraní. The Imagine. Exactamente, The Imagine de Ricardo Flecha, que fue hecha en una traducción de Félix de guaranía y con arreglos musicales de Pinchi Cardoso Campo. Qué lindo, vos. Era como para, ¿viste? Ahí sí, sí. Estoy haciendo competencia, ¿eh? No tanto, pero algo muy bien, metiendo. No lo conocía. No lo conocía para nada. Ahí igual yo tampoco conozco, si bien yo tengo cierta información porque por la difusión. Hoy hicimos difusión, hoy hicimos así que difusión, algo se supo. Pero no. Yo estoy como la mayoría de las oyentes y los oyentes, oyentas y oyentes de este programa. ¿De qué viene hoy? Hoy viene de Hiatus Caillote. Apa. Que, sí, es un nombre raro, difícil. Es una banda australiana. Recién los estaba escuchando y me enteré que es el Día del Tango. Claro. Le pifié totalmente. O sea, agarré lo que... nada que ver, pero bueno. No importa, para la próxima. No. Sí. Fue con la intención de, como es la última columna del año, intentar de agarrar algo en el año que me haya gustado, nuevo, algún disco que haya salido este año que me haya parecido interesante. Me costó mucho encontrar. Ajá. Hasta que me acordé que ahí por junio había escuchado este disco que se llamó, se llama Choose Your Weapon. Salió en mayo de este año. El género de la música es neo soul, future soul, qué sé yo. Es future gente que canta soul, haciendo wow. Y así, esas cosas que uno puede escuchar por Palermo y esas cosas, pero está muy bien. Tiene muchos detalles de polirritmias interesantes, de influencia de músicas de muy variadas de África. Hay mucho de la música africana, sobre todo en lo rítmico, del jazz, en la armonía. La banda está formada por Nye Palm en voz, Paul Bender en bajo. Nye Palm es una persona que nunca estudió música, pero tiene un talento muy natural. Y parece que este bajista Paul Bender la encontró por ahí y le llamó la atención, que estaba muy bueno lo que hacía. Él sí tiene conocimientos de música clásica, jazz y todo eso. Y llamó a Perry Moss en batería y Simon Malvin en teclados para acompañar a esta chica y darle un contexto musical interesante. Vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy. Se llama Shaolin Monk Motherfunk. We'll be right back. in 2 days, oh, I'd be swinging it so low. The lines on your palm cry out to be cloaked with the steady compass of my own. My constellations burn to be strung to yours. I'm a antidote, no. So drop it 2 days. So drop it 2 days. So drop it 2 days. Oh, I'll be swinging it solo. So drop into this. Honey, help me swim right through this. So drop into this. Oh, I'll be swinging it solo. Bueno, fuera del aire estamos hablando un poco de lo raro que suenan algunas de las cosas que se escuchan en los temas. Y hablábamos de como una especie de camino inverso con respecto a la inclusión de la electrónica en la música popular. ¿Qué es lo que pasa un poco con estas bandas nuevas de soul o de otros géneros pop, pongámosle? En el cual por ahí se compone desde la computadora muchas veces, o se hacen arreglos desde la computadora y tiene una característica rítmica particular que por ahí no es lo más natural para tocar un humano. Y después los humanos intentan replicar el feel, la forma de tocar de una máquina, y da esta sonoridad extraña. Sí. Que en los últimos años hay varias bandas que están probando y experimentando. Ajá. Con estas cosas. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para hoy, segundo y último tema. Se llama La Puta. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? La Puta. Ajá. Pongamos bien el tilde. Sí. Elegí ponerlo ahí porque en realidad no tiene. Sería La Puta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hace referencia a una ciudad de los viajes de Gulliver. Ajá. Es una isla flotante. Bueno, que hay en ese libro. Yo no lo leí, pero lo investigué. Uh-huh. Y es eso. Bueno, y entonces, si quieren escucharlo, el grupo se llama Hiatus Caillote. Hiatus Caillote. Tiene dos discos. El primero es Tomahawk, del año 2012, que está muy bueno, también muy en esta línea. Y el segundo es Choose Your Weapon, de este año. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias. Graphite to paper, a saga born hand drawn artisan dreamer. Graphite to paper, a saga born and hand drawn artisan dreamer. Miyazaki frontier, a crystal clear picture of the aluminum seeker. Is you from here? Is there a ballistic catching cold creeper who whispers stone cold and as the mind follows deeper, a relic, our teacher, a talisman in the hand, never get to see God. Laputa, miss you, Laputa. Of your meadows, can you the time?